Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito Necesito respirar, como dice Manuel de Medina Zara. La verdad es que llevamos aquí un ratito de infarto. Al igual que la semana pasada, a la misma hora se nos ha ido la luz. Ya no sabemos si esto es cuestión de Meigas o qué pasa, o de Rumpelstiltskin que tenemos por ahí dando tumbos por el local de Radio Mai. Lo que habéis escuchado es un clásico imperecedero de la banda cordobesa. Medina Zahara, de la cual mi amiga Carmen Molina, que hoy me acompaña aquí a mi zurda. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues ha sido su fotógrafa durante no poco tiempo, ¿no? Sí, ahí estoy. De hecho, la última visita fue presentando el libro de imágenes y la biografía de Medina Zahara. Eso es. Sí. Hoy está con una cosa que es, con algo que es totalmente diferente. Ya lo anunciábamos la semana pasada. Ha hecho un libro de lo más particular, pero antes de ello vamos a presentar también a Paco. Paco, que ha venido también a visitarnos junto a ella, a acompañarla, ¿no? A darle calor desde Madrid, ¿eh? Un placer enorme, José Antonio. Paco, ¿verdad? Madrid. El maestro Almero y Radio May, fantástico, de verdad, un placer estar aquí con todos vosotros. Que te hayamos recibido aquí con un apagón, con un blackout. Bueno, pero es, a ver si soy yo que... No, que nos pasó la semana pasada ya, ¿eh? Esto, ya estamos, no sé, más algo está pasando aquí. Igual es que no pagamos, somos morosos y nos cortan la luz, pero entonces no volvería, digo yo. Paco Madrid, 30 años haciendo radio, también una radio libre en la zona norte de Madrid, sí, como Radio Enlace, ¿no? Radio Enlace, la emisora que tú haces, Barrio de Hortaleza, 107.5, zona noreste de Madrid, y bueno, por internet www.radioenlace.org. Yo, es increíble que hayan pasado décadas y digas 30 años ya el próximo mes de marzo, haciendo así Seasonal Rock toda la semana, los jueves de 11:30 de la noche a 1 de la madrugada. Y una pasada, José, esto es una droga muy sana, sí, la mejor droga. Sin duda alguna. Nosotros no somos más querubines, nos faltan 4 años para alcanzarte, pero bueno. Sois ya, vamos, una leyenda viva aquí en Zaragoza. Aquí el maestro Almero es lo más. Vamos a cederle el protagonismo a Carmen. Bueno, no, por favor. Molina. Venga. Lo primero de todo, Carmen, es felicitarte porque ya tienes casi finiquitada la segunda edición de este libro tan especial. Y sobre todo saber cómo ha sido, pues bueno, la acogida del libro, ¿no? Porque ya veo 2 ediciones ya, macho. Pues sí, es verdad, estoy muy contenta desde que salió en 2020 y bueno, pues sí, efectivamente agotando la segunda edición. La acogida de este libro ha sido bestial, por supuesto es algo diferente que había hecho hasta ahora y a nivel profesional y como fotógrafa y como persona estoy muy, muy feliz. Vamos, que anoche estuvimos en el Corazón Verde y después de la presentación ahí, que te quedan... No, 8 libros, joder, macho. 8 libros para pulir la edición, una segunda edición. La segunda edición que la primera vio la luz el año pasado, sí, ¿no? Sí, en mayo de 2020. No hace ni un año, ya no, llevas 2 ediciones, joder, macho, todo un éxito. Sí, sí, estoy muy... Estarás que no coges dentro de ti. Claro, sí, porque ya te digo que esto es algo diferente, pero estoy muy, muy contenta. No me extraña, no es para menos. Llegó marzo del 2020 y un puto bicho nos encierra a todos en casa. ¿Cómo afronta Carmen este acontecimiento para que germinará, joder, en un libro como es Madrid en pausa, que es el que tenemos aquí con nosotros ahora? Pues mira, al ser sanitaria, esto nos pilló a todos con el pie cambiado. Al principio fue muy duro porque no sabíamos lo que estaba pasando. Y bueno, a nivel, ya te digo, de profesional sanitaria fue horrible, horrible, porque vimos que nos llegaban noticias, cada día cambiaban las normas, las noticias, no sabíamos qué pasaba, hasta que salió Pedro Sánchez en la televisión y explicó. Teníamos mucho miedo, no sabíamos lo que iba a llegar. De momento dijeron de cerrar el laboratorio nuestro, a los dos días que no, bueno, muy mal, muy mal. Y bueno, y lo de este libro, pues bueno, a raíz de visitar el trabajo todos los días y hacer ese trayecto que no podía salir de él, pues vi las calles como estaban y decidí retratarlo a nivel profesional. ¿Y así lo has hecho? Sí. Y te ha quedado una maravilla. Sí, estoy muy contenta. Tuve que pedir unos permisos, evidentemente, porque no podías danzar a tus anchas por ahí. Pedí esos permisos, me costó un poquito, al final lo concedieron y bueno, pues unos días eso, retratando. Una vez visualizada la idea, claro, ves... Ibas grabando, según me dijiste ayer, ibas grabando con el móvil los trayectos de cuando volvías hacia casa o cuando ibas hacia sí, allá, ¿no? Sí, eso es. Y eso me imagino que fue lo que te daría el decir, hostia, pues... Sí, sí, cuando iba a hacer las fotos grababa, lo que pasa que grababa segundos porque tenía que hacer fotos, no podía perder más tiempo del que yo quería estar. Yo quería documentar esto, pero bueno, tampoco podía estar demasiado tiempo... Y quería hacerlo y bueno, no me dieron límite de tiempo, pero en cuatro días sí que saqué todo. ¿Qué tuviste que hacer para desempeñar todo esto? ¿A quién tuviste que pedir los permisos? Pues al principio lo pedí a la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid me dijo que lo pidiera al gobierno y el gobierno, pues bueno, yo la verdad es que ni lo intenté porque en ese momento la que tenían encima, pues evidentemente ni me iban a contestar. Ni te hacían caso. Claro, entonces hablé con una compañera fotógrafa también y me dijo que lo pidiera en la Asociación de la Prensa y allí lo pedí y me lo concedieron. Joder, maravilloso, el poder circular libremente. Sí, ahí, me dieron un papel y bueno, pues eso, que como fotógrafa profesional quería retratar esto y me concedieron un permiso y así fue. Me lo pidieron en varias ocasiones en la calle, la policía, y bueno, pues sí. ¿Y cuáles fueron las sensaciones generadas una vez que pisas las calles y encuentras ese panorama como si fuera una película de ciencia ficción? Como si estuvieras de protagonista en Abre los Ojos. Efectivamente, me pensaba que iba a gritar a Amenábar por ahí, corten o algo así, sí, por la Gran Vía, pateando. El silencio para mí ha sido muy importante, ese sonido que en este caso no es sonido. Y esa falta de sonido para mí ya está grabado para siempre. El sonido de los semáforos nada más, no había tráfico, no había personas. De vez en cuando pasaba algún taxi, algún autobús, pero ha sido desolador y para mí ha sido una experiencia inolvidable, desde luego. Luego el miedo, decías, miedo porque sí. aun estando las calles vacías, ayer en la presentación hablabas de que llegaste a ver un altercado sí, con sí, dos sí. personas, que, joder, cuando se supone que no debía haber nadie en las calles. Sí, sí, ah, sí. ¿Qué piensas esto? Joder. ¿Qué pasó con los sin techos? ¿Verdad? Pues allí en la Plaza Mayor, sí, había otro compañero fotógrafo de un periódico importante y estaba sacando dos o tres fotos y vino un sin techo para recriminarle que le había fotografiado, cosa que creo que no había sido porque él estaba lejos, pero bueno, vino a decir que borrara la foto, que no le sacara. Bueno, pues hay un poco de trifulca que pasa. Yo pasé un poquito de miedo, dije, pues es el momento de pirarme porque, quiero decir, si pasa algo o llega más, pues tampoco te va a socorrer nadie porque estábamos solos completamente. Sí. Claro, esto es una cosa que a lo mejor nosotros desde la calidez de nuestra casa no nos dimos cuenta, pero es verdad que ¿qué pasó con toda esa gente que estaba en la calle? Si, todo eso sin techo, que no son pocos en nuestras ciudades, cada sí. vez son más. Lo sabía, lo sabía. Había. De hecho, algunos salen en el libro, uno exactamente, y es la única persona que sale en el libro, sale un sin techo en el libro en la Gran Vía, que está en los bajos de un portal de un banco, y bueno, pues quise dejarle ahí también por darle su protagonismo, porque él... Porque también forma parte, ¿no? Efectivamente, de había eso. Gente que no... confinaros en vuestras casas, había gente que no tenía... Es la imagen de la tristeza en una experiencia... Triste ya de por sí, ¿no? De la que estaba cayendo, de lo que no sabíamos lo que estaba ocurriendo, sobre todo los primeros días, no sabíamos si era una guerra nuclear, no sabíamos si habían echado algo en el ambiente, y ahora a lo mejor suena irrisorio porque dices, ¿qué dices? Pero de verdad que los primeros días era lo que nosotros y lo que todos sentíamos. Y luego también el encontrarte todo vacío también daba a pie a situaciones como el encontrarte con dispositivos de policía, porque es otro escollo, ¿no? Claro. El capear con ellos, ¿no? Sería de lo más frecuente, sí. Me imagino, ¿cómo eran estos encuentros? Ellos respondían lo pasaron fatal, lo pasaron fatal. Al principio no tenían mascarilla, no tenían guantes, pues bueno, un poco también como los sanitarios. Y nosotros, yo trabajo en un laboratorio de análisis y nosotros empezamos a hacer PCRs para Policía Nacional y Guardia Civil. Y pero bueno, te hablo de 1.000, 2.000, una exageración, y muchos caían, y hay muchos que nosotros teníamos que notificar que eran positivos. Por ejemplo, llamábamos a la casa y dice, pero si yo soy de Alicante y estoy solo aquí, ¿y ahora quién me va a cuidar? O sea, en plan, mucho miedo han pasado también, ¿eh? Joder. Porque al principio ya te digo que había gente que moría con esto. Claro, ahora mencionas los guantes y claro, tú tendrías que salir con tus guantes, la máquina, manejarla con los guantes también. No, yo no iba con guantes, no iba con mascarilla FP2, sí. Y es verdad que al caminar y al patear me ahogaba. Hombre, un poco. Hombre, sí, porque es una mascarilla recia, potente, no es como estas quirúrgicas que son más finas y más o menos. Pues, imaginaros la cámara al hombro, que ya pesa el equipo, que bueno, al final usa un objetivo nada más, pero la cámara ya de por sí profesional pesa. El andar, ese estrés, esa ansiedad, el oír tu propia respiración a la vez, todo eso se me ha quedado completamente grabado. Y luego que el centro de Madrid no es pequeño, claro. Solo el centro, lo que conocemos como el casco antiguo de Madrid, las distancias son largas. Es como toda Zaragoza. Exacto, no, las distancias son largas, es verdad. No, o sea que, joder, vaya panorama. Vienes de la prensa musical, todo el que escucha nuestro programa y el que está metido en el mundillo te conoce bien perfectamente. Has trabajado con Mago de Oz, has estado en Heavy Rock para Mariscal con nosotros, has estado con Medina Zahara. ¿Cuál era la banda sonora que has tenido en...? Pues mira, justo lo que habéis puesto, Necesito Respirar, creo que sonó bastante, porque, pues mira, más al uso de Necesito Respirar en esos momentos. Y bueno, la banda sonora, quieras o no, pues también ha sido el silencio. Hay gente que pensará, pues el silencio no es música, no es, pero el silencio puede decir muchas cosas, y en este caso decía muchas cosas. El silencio, ¿no? Joder. ¡Ay! Tienes... ¿Qué días, eh? Sí. Tienes el libro nada menos que engrosando los estantes de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Que me imagino que, supongo que allí no se registra cualquier libro. O sea, ¿cómo fue o cómo te enteraste de ello? Sí, a través de las redes sociales se lo ofrecí, y entonces pues se lo mandé por correo, y así me dijeron que sí, que por supuesto querían que estuviera allí, sobre todo por compartir. El tema de las bibliotecas a mí me hace especial ilusión, porque económicamente no tiene ningún sentido, pero siempre hay que valorar más las cosas de las ventas y más económico. Yo creo que este libro llegue a la máxima gente posible, independientemente de... Entonces en las bibliotecas sabes que va de mano en mano, sabes que este libro, y ahora mismo ya te digo que está a punto de agotarse, pero me hace especial ilusión que este libro la gente lo vea. Muy bien. Antes de seguir contigo, vamos a hacer un impasse. Vamos a hablar con Paco, porque Paco, tenemos aquí preparado un temita que de una muchacha alemana fincada en Madrid desde hace muchos años y que nos ha mandado su nuevo trabajo, un trabajo que verá dentro de un par de semanas la luz de la mano de Escape Music, el sello de Kalik Turk. Que bueno, no es otra que Gabriel Deval, y la vas a entrevistar la semana que viene, ¿no? Sí, la verdad es que de nuevo Gaby ha estado unos días en Dinamarca y está preparando este disco, ya está hecho, ya lo tenemos afortunadamente, ya lo hemos estrenado, y es una pasada cómo suena. Las canciones, la calidad de voz, claro, evidentemente no va a hacer lo mismo que con Deval, pero se nota que le ha metido una marcha más. Y la de gente que tiene colaboradores, la crema de la crema del mundo del hard rock, porque Kalik Turk, claro, a nivel europeo. Kalik Turk, si no me equivoco, fue directivo de Metal Hammer en tiempos en la edición británica de Metal Hammer. Ay, lo conoce todo. Correcto. Formó el sello Escape Music y se ha rodeado siempre de músicos con un gusto exquisito, y los ha reclutado a todos, los tiene prácticamente todos a los pies de Gaby. Igual que antes hablabas de Frontier, que también tiene un catálogo enorme. Espectacular. Grupos como Journey, como Toto, incluso. Joder, pues ya te digo, cada vez mejor, o sea, hay más abiertos. Escape Music es más selecto, más... pero con una calidad... Pues nos alegra mucho por Gaby, porque se lo merece, y ya es hora de que es un valor añadido, porque es que esta mujer que es, sabe a la perfección alemán, aparte que es alemana, alemán, inglés, español, y es una pasada. Es un disco. Yo personalmente no la conozco, pero tiene pinta de ser una niña encantadora, ¿no? Ella empezó con el grupo Yin Yang. Sí, lo sé, sí. Llegamos a tener, joder, de eso hace ya. Ha llovido, unos cuantos años, sí. Ha llovido. Y parece que cada día parece más joven, eso no le gusta, si eran mucho. Primeros, mediados de los 90, ¿no? Sería sí, Yin Yang. En los, trofeos de Villa de Madrid, cuando se hacía. Me parece que tengo el CD por. ¿Eh? Además, ese no me lo enviaron promocional de nada, ese me lo compré yo sí. En unas tiendas tipo. Pues sí, ese beso en la noche del dragón, Kiss Is On The, que es un tema de del primer álbum de Deval, ha titulado así su disco, y bueno, va a ser brutal. Yo ya la comentaré, porque vamos a entrevistarla el lunes para el próximo jueves. Espero que se haga efecto el lunes, y este próximo jueves se va a emitir el programa, y bueno, va a ser una delicia. El 17 de febrero sale a la venta, ya quedan nada, ¿sí? Apenas dos semanitas. Uh-huh. Como he dicho, lo saca Escape Music, edición CD, cassette, en vinilo, lindo. Un vinilo precioso, color lila, que a todos los amantes de los vinilos y los colorines nos estamos poniendo perracos ya. Pero no hace falta que te frotes, que te he visto frotarte. Pero es que yo las cosas las vivo, me. Es una cosa que va congénita. En dicho disco viene una soberbia versión del Moonlight Shadow, que anoche pusimos en el corazón, de Mike Oldfield, ejecutada con tal maestría que hace olvidar casi a la original. Para mí, yo se lo he dicho por WhatsApp, y digo, es más cañera, claro. Luego la voz la superas a la original. Maravillosa, maravillosa. Y le ha dado un toque, claro, distinto. Y que nos quedaremos, pero que nos vamos a quedar con un tema propio, nos vamos a quedar con un tema propio, como es Natural Eye. Natural Life es un tema de lo más rockero del disco, y en el que comparte voz nada más y nada menos que una persona con la que tengo una voz por la que tengo predilección, como es Steve Overland de AFM. FM, sí, señor. Para plasmar un dueto simplemente mágico, a la par que enérgico. Muy grande, sin duda, el debut en solitario de Gabriel Deval en Radio Enlace. ¿Cuándo? La próxima semana, próximo jueves. Jueves, ¿a partir de qué hora? A las 11:30 de la noche. ¡Aupa! Ahí lo tenemos, Gabriel Deval, Natural Eye. Esto está incluido en su nuevo disco, el debut en solitario de Gabi, Kiss of a Dragon Knight. Something for you. Qué gran voz nos dicen desde el comando No Barris en Barcelona. José Luis, qué gran voz, sin duda alguna. Qué gran voz la que tiene Gabriel Deval. Una maravilla, tenemos una calidad, una mujer encantadora que es una artistaza de la cabeza a los pies. Yo ya le di en su Facebook la enhorabuena directamente, sí. Pero bueno, más personalmente cuando la tengas allí. Se alegra mucho, se lo diré. Se lo dices, desde Zaragoza te envían besicos, cariño y claro que sí. Y que felicidades porque ha hecho un discazo como la Copa Dulce. Sí. No podía salir mal con no, todo lo que tiene alrededor. Para nada. La voz que tiene ella y con todo como la han rodeado, es imposible que salga un disco mal. ¿Tú te acuerdas que Los Suaves, cuando Cereijo hizo su proyecto Eco? Compaginaba, entraba Eco y luego Los Suaves. Y hacía doblete. Pues a Gaby le diré, bueno Gaby, ahora ya, como os queda pendiente presentar el tercer disco Kino Celot de Deval, abres tú con Gaby Deval y luego con el grupo Kino Celot, que la portada también la hizo un amiguete mío, un andaluz, como el Hilde, Ildefonso Medrano. Hombre, Hilde, qué grande, Hilde, un saludo, Hilde. Claro, le damos saludos desde aquí. Fiel escuchante. Ha recuperado su programa, El Señor de los Disquillos. Lo estuve escuchando el primer, que también puso la versión de sí. Michael Field, que al que le mandamos saludos desde aquí. Exactamente, dile. Carmen Molina. Carmen, vamos a recuperar la chuleta porque ya no sé dónde estábamos hablando. Nos habíamos quedado en lo de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, aquí uno de los discos lo has firmado por uno de sus profesores. Un compañero, un amiguete nuestro, que bueno, pues vive aquí, pero se pega la vida yendo y viniendo. Madre mía. En el libro colaboran diversos músicos con algunas palabras, algunos pasajes. ¿Qué personajes aparecen y en qué consistió su aportación? Pues mira, las personas que aparecen en el libro, aparte de ser artistas y conocidos amigos míos y demás, son gente que tienen una afinidad con Madrid. Está como Manuel Martínez, que bueno, casi todos los discos que ha grabado con Medina Zara ha sido aquí. El viaje de Córdoba a Madrid, Madrid-Córdoba, mil veces lo ha hecho. Madrid lo quiere con locura, como nosotros a él. Y bueno, pues Ana Torroja, también por supuesto que es de Madrid, aunque ahora vive en México, desde allí me escribió. Rulo, de Rulo la Contrabanda, que ahora también vive en Madrid, aunque es de allí, de Reynosa. Y bueno, que pues era de La Fuga, ¿no? Exacto. Ignacio Martín Sequeros, por ejemplo, he querido, pues incluso hasta diferentes edades y diferentes puntos de vista, y a todo el mundo le ha afectado estas fotografías. Perdona, Carmen, que yo le mando un saludo a Ignacio, porque es un madrileño de pro, cofundador, armonicista y bajista de Pequeniques, aún en activo. Aún en activo, ahí sigue. Más de 60 años. Que hace una aportación aquí, ¿no? Efectivamente, y ahí sigue haciendo sus libros, cada vez que presenta con su armónica, es un tío entrañable. Y bueno, Judith Mateo, violinista, tiene su propia banda. Chuse Joven, bueno. Chuse Joven, que es el único maño que aparece en el libro. Ahí está. Sí, pero bueno, ahora viven en Madrid y están a caballo también entre amigo Cuenca. De esta casa también, sí. Cuando vino siendo muy chavalín, con Atlant. Pues ahí sigue, ahí sigue. Ha mejorado muchísimo. Le digo, a ver, Chuse, tenía ya desde chaval un torrente de voz impresionante, pero no lo manejaba. Y luego se puso. El poema que escribe es bestial. Ha evolucionado muchísimo y mucho, muy bien, Chuse. Yo le veo, mira, el otro día le vi en el IFEMA, que estuvo allí con su chica presentando el disco, y canta también con ella algún tema, y bueno, son una pasada los dos también. O sea, son gente que ha querido aquí aportar su granito de arena. Yo estoy encantadísima de la vida. Cristina del Valle, también, de Amistades Peligrosas, gente que ha querido aportar su granito de arena, que hace más enriquecedor aún el libro. Y estoy muy contenta de sus. Juan Car de Boico, está por ahí, ¿no? Eso es. Muy bien, muy bien. Luego veo que vienen aquí unos comentarios de gente afectada por DBA. Sí, es la asociación en la que va destinado parte de los beneficios de este libro. En la primera edición fue para Acción contra el Hambre, y esta segunda es para Black Diamond, que son niños con enfermedades consideradas raras, que tienen un fallo en la médula y no generan el hierro, tienen una anemia bestial, tienen que someterse a diversas transfusiones de manera continua. Desde aquí quiero animar a la gente a que por favor done sangre, porque se necesita. Esta gente vive solamente de las donaciones, porque sin ellos no podrían vivir. Es una cosa muy importante, y bueno, pues queremos darle voz también a ellos. Y dos pacientes que tienen esta enfermedad me escribieron unos dos textos y aquí también en el libro cuentan cómo vivieron a la hora de, claro, seguir yendo al hospital, porque ellos tenían que seguir yendo, ese miedo que tenían de viajar para poder ir al hospital a recibir esa transfusión. Y bueno, son relatos muy, muy estremecedores y muy, y bueno, pues ahí quería yo que estuvieran también ellos. Muy bien. Tengo el libro en mis manos, a diferencia de los libros que sacaste con Mago, con Medina, el de Manuel, que son unos señores libros grandes, tochos. Sí. Este a priori parece, pues es chiquitín, bueno, las medidas no sé qué serán, pues como unos, ¿no? Sí, un tamaño cuartilla. Mitad de una cuatro o algo así. Pero claro, las fotos, esa página completa, podías pensar que, y claro, son fotos que se ven impresionantemente bien. Me sale una tarjetita por aquí de Black Fan Diamond, que es la asociación de la que hemos hablado. Exacto. Que viene incluida en cada libro, está la tarjetita, sí, ¿no? los hemos metido ahí, sí, sí. Muy bien. Quedan muy poquitos, ahora quedan 8 o 9, me quedan a mí personalmente, y en el Argonauta, que es la librería donde estamos también, que son los que han difundido a nivel internacional, le quedan también como otros 8 o así, y ya no quedan más, en la segunda edición. Chusé joven, ojito lo que dicen, discurren lejanas en la reciente eternidad de mis recuerdos las calles bulliciosas de Madrid, pero que ahora guardan muertas de silencio. Déjame que yo me consuma de imaginarte de nuevo, Madrid, ciudad viva, alegre, celosa de mis recuerdos. Hostia, Chusé. Cuidado. Poesía que te decían en RNE. Eso, ¿eh? por eso te decía que ojo con su poema, que es uno de los que más ha gustado. Igual iba por ahí. El maño, joder, con el maño. Joder, mira qué sentimiento tenés ahí los maños. Es que es un zalamero que decimos aquí. Exacto. Total. Chusé es un zalamero. Totalmente. Bueno, ahora con esta segunda edición, agonizando literalmente, porque aquí hemos dicho que tengan 8 libros en Madrid, en Argonauta, que otros 8 escasos. Ahí estamos. Hay idea de hacer una tercera. Bueno, y perdón que se me olvidaba, esta segunda edición, que varía de la primera, porque viene un contexto con respecto a los bomberos, ¿no? Que no venía la primera, sí, o sea, sí. Hubo una movida ahí que contaste ayer, que yo no sabía. Desconocía, cuéntanos. Sí, porque en la primera edición sale una de las páginas, sale una compañera mía con un cartel que pone todo va a salir bien, con su mascarilla, su traje EPI y demás, pero quería yo también incluir gente que ha estado ahí a pie del cañón, apoyando, ayudando. Entonces, pues bueno, tuve que pedir otro permiso especial para poder fotografiar a los bomberos y ahí están, me trataron fenomenal, son gente entrañable, han hecho mucho en esta pandemia, iban a las casas, llevaban alimentos a la gente que no podía salir, gente que se caía, entraban por la ventana, bueno, me contaron unas cosas bestiales, un señor mayor que había caído en la casa y la señora llamó desesperada porque claro, tampoco podían salir a la calle y demás, las ambulancias no podían entrar, los bomberos hicieron una labor para poder que entrar, o sea, es todo bestial. Entonces, que los sanitarios han hecho mucho, pero han hecho mucho mucha gente, los bomberos, los taxistas, taxistas llevando a gente sin cobrar para poder. Hay gente que debemos de quedarnos con eso en esta pandemia, gente que ha ayudado. Que la humanidad no está perdida del todo. No, yo creo que no. El vecino que ayudaba a otro siempre vecino. Siempre hay un resquicio que. Sí, hay que quedarse con eso. Y bueno, pues en esas páginas he querido. Se ve mucha mierda, ves se ve mucha mierda, pero nos quedan, ¿verdad?, esos detalles. Sí, pero se ha visto mucha bondad también. Los supermercados, las cafeterías. Es una luz en el túnel, es una luz, un atisbo de esperanza. Hay otra foto de uno que vende allí, de mi barrio, que vende fruta, pan, y que también he querido sacarle, sale ahí con su puesto de fruta y también sale en este libro, también, por supuesto, para darle su voz allí, porque llevaba también alimentos a vecinos. Y claro, todo esto teniendo en cuenta no solamente esta labor, sino teniendo en cuenta la que estaba cayendo y el miedo que tenían también, lógicamente, por supuesto. Y bueno, y hablamos de la tercera edición ahí, porque se ha llegado a hablar, ¿no? Se ha llegado a hablar, ahí estoy, todavía no lo sé. Yo, aquí me animan, sobre todo Paco, que está aquí como una, como Pepito Grillo, que sí, vamos. Vamos a animarla, y se va a conseguir. Esa pequeña voz, ¿no? Voz de Pepito Grillo, ahí que sí, vamos. Vaya viaje que me ha dado en Madrid. Carmen, dame un silbidito. Da un silbidito. Hay ideas ya, hay ideas. Hay ideas, sí, hay ideas, sí, ahí estamos. Yo creo que sí será, pero bueno, ahí estamos, sí, sí, sí. Bueno, y la encuadernación, pues maravilloso. Un libreto así, de tapa dura, robusto, bonito, ahí. Sí, sí, sí, sí. Quiero sí, dar sí, la sí. enhorabuena también a Esperanza Sanabria, que es la diseñadora del libro, que ha trabajado con otros libros míos también, imágenes, y que ha hecho una labor increíble también. Imágenes alucinantes. Esto, por ejemplo, el Paseo de la Castellana, las torres business, el centro, ¿cómo se llama? Financiero, ¿no? De Madrid, las torres Kio, impresionante, impresionante el echar un vistazo, a las 80 fotografías, ¿no? Sí, que vienen en el, sí, en el libro, es auténticamente Carmen, tú has comentado alguna vez lo del miedo. Ayer lo viste al hilo de una pregunta. Si tuvieras que hacer un tanto por ciento, cuando tú además has comentado, iba por las calles, me oía mi propia respiración. Así con es. Las fotos, todo en silencio. ¿Qué tanto por ciento en algunas ocasiones de miedo has tenido? ¿Un 80, un 90, un 70? De miedo, decir, hostia. Pues sí, yo creo que un 60 sí. Uh-huh. Lo que pasa que también, no sé, esto es un poco todo, ¿sabes? Porque se mezcla, ¿no? Claro, se mezcla un poco con la pasión de la fotografía y tener la ciudad para ti. Entonces, pues bueno, ibas caminando deprisa queriendo sacar cada vez más documentación posible en el menos tiempo, porque tampoco era plan. Entonces llegaba a casa, descargaba las tarjetas, al día siguiente otra vez, estuve 4 días en concreto. Pero claro, ese miedo estaba ahí y estaba conjugado con intentar documentar y sacar tu trabajo, pero sí, el miedo estaba ahí, o sea que... Y con ansiedad, ¿no? Decir, uf, es como... Sí. Y eso que tenías muchas horas, pero... Sí, no pero se pasa mal, ¿eh? Ojo que también se pasa mal. Y por eso, el estar contenta de la respuesta de este libro, de decir, jolín, la gente está valorando esto, no solo un libro de fotografías al uso, es todo lo que conlleva el haberlo sacado en ese momento. Eso es. Luego, el llevar, buscar una editorial, que tampoco ya lo tenía. ¿Has hablado? Porque claro, no, lo he sacado sola. Eso, o sea, estamos hablando de un libro totalmente independiente. Exacto, ¿no? Sin apoyo de nada. De editorial ninguna. Saludamos a Javi Truman, que nos está escuchando y nos saluda desde el hilo de la conciencia rockera de Salto Mata. Y bueno, ¿quién está? Aparte de nuestra fotógrafa favorita, nos dice Pequeño Ternasco, Santi, es Paco Madrid de Radio Enlace. ¿Cómo se llama tu programa? Así suena el rock, todos Así los jueves. Suena el rock. De 11:30 de la noche a 1 de la madrugada, en mi Facebook de Paco Madrid Pérez, en Instagram y en Twitter. Ahí vamos subiendo cada semana. De 11:30 de la noche a 1 de la madrugada. Las horas de madruga los, poco, de los búhos. Está claro que madrugas poco. Ahora menos, antes sí, pero ahora ya menos. Ahora menos, sí. Ahora vives la vida loca con el... Tiene un mérito en 30 años, claro, estar ahí, hombre, todos pues los jueves. Sí, claro. Algún jueves que no puede. Yo dentro de 4 tendré mérito también. Claro. vamos a por el mérito, a buscar. Vamos a por el mérito. Que dice, nos dice Pequeño Ternasco que de Radio Enlace tienen en la plataforma de Asalto Mata a Javier del Valle. Eso es, Javier del Valle, que está los martes, que yo he estado con él, hicimos un programa juntos, y también La Fauna, también Restos y Despojos, hay varios programas que tienen Asalto de Mata también, así que un saludo a Asalto de Mata. La Fauna, chicos, me parece que también estaba en Asalto Mata, así que muchos programas de rock and roll en Radio Enlace, muchos, y muy variados. Claro, sí. Está David Esquitino con Corsarios. David Esquitino con Corsarios. Los domingos. Ha sido un colaborador de Rafa Basa muchos años, ¿no? No sé si sigue con él o no. Lleva una agencia ahora de promoción, que es a New Label, si no me equivoco. Sí, y currando un también manda mucho material. Sí, mucho mérito tiene, sí, señor. Muy bien, saludamos también a David. Claro que sí. Sí, señor. Solo queda Javier, dice, nosotros ya no. Vale, que ya solo queda Javier en Asalto Mata. Bueno, pues los otros habrán volado. Sabía. Vale. Living la vida loca, como hace Carmen, que esta semana pasada... ¿Has estado en los Emiratos Árabes? Así, recién aterrizado. Llegas a Madrid sin desmontar la maleta, te echas un traguito de agua y te vienes a Zaragoza. Correcto, correcto. Y aquí encima me recibís con jamón y con salchichón, que allí no hay. Pues claro, pero se está pensando si coger otra noche en el hotel. ¿Viene del calor del desierto al frío de Zaragoza? No, perdona, que me he bañado y todo, en la piscina del hotel me he bañado. Hemos estado haciendo una excursión por el desierto. Pensaba que decías del hotel de aquí, iba a decir, menudo. Pensaba que decías del hotel de aquí, iba a decir, aquí que chale. Allí es invierno también, ¿no? Allí es invierno, pero es temporada alta, claro, porque son 25 grados. porque allí en verano son 45, no se puede, entonces no puedes. Pues bueno, estamos en diciembre, según vuestro calendario ahí, o sea que hace más frío de lo que... El futuro de Carmen y su cámara, ¿por dónde pasa ahora? Pues fíjate dónde... Sigues vinculada a la música, lógicamente, sí. ¿Con quién estás ahora? Sigo vinculada, hago un poco cosas como me apetece, ¿sabes? Estoy un poco en ese plan. Si me apetece hacer algún concierto, pido acreditación, o hago algo con Mariscal, por supuesto, estoy con Medina... Ahora estoy también con Runa Llena, el grupo de Andrea, de Fran. ¿No? De Carlitos y Fran. He hecho las fotos para ellos, para el disco. Me llaman de cositas. Ahora voy a estar con el Arrebato haciéndole unas fotos de un reportaje de directo. Yo ahora mismo, por supuesto, soy fotógrafa del rock, pero hago cosas para mucha gente ya también. Claro, joder, lógicamente, sí. Sí, me llaman, cositas. Pues bueno, cosas que realmente me apetecen y es lo que estoy... El trabajo es el trabajo. Sí, exacto. Yo hago cajas de cartón, claro. Que lo vamos a hacer. Bueno, pues también como, está bien. Como en el episodio ese de Homer Simpson. Esto no ha hecho, lo hacen cajas de cartón. Sí, no, pero se necesitan o no se necesitan, sí, pues ya sí, está. Si no se haría. Exacto. Así que ahí conjugando la fotografía con mi trabajo y tan feliz. Y con gente tan maravillosa como tú, que siempre me acoges de maravilla. ¿Cuánta gente te conocía ayer, madre mía? Sí, ¿cuánta gente te conocía ayer? Y los que faltaron, que no pudieron venir. ¿Cómo respondieron? Qué buena energía la gente de Corazón Verde. De aquí les mandamos un saludo porque nos trataron fenomenal. Besito, María Luisa y Carmen. Ha sido un placer enorme. Gracias. Son gente, mira, me encantan esas cosas. Me encanta la gente que apuesta por proyectos, pues cosas, gente valiente. Gente que, joder, hay que apoyar esas cosas. Maravilloso. Claro que sí. Luego fue un entorno, el entorno del Corazón Verde, que es un sitio maravilloso. Por eso te digo que, jolín, luego su terracita en verano, además, me estaban explicando, jolín, esas cosas hay que apoyarlas. Yo recuerdo que hablábamos, aplazábamos el... Que es la tercera intentona, hasta que hemos podido hacerlo, porque la primera vez tuviste unos problemas de salud. Sí, no eran vinculados al COVID, el segundo sí. Pero el segundo sí, dos días antes cogí el COVID, vamos. Que impresionante, porque yo he cogido el COVID de mis compañeros de las últimas. Y bueno, no me dio muy fuerte porque yo tenía ya 3 vacunas y más de 40.000 anticuerpos. Claro. Me cogió poco. Yo tuve que dejar de hacer radio. Tú te lo llevaste por unos cuantos también. Me lo cogí por unos cuantos. Por pero bueno, aquí seguimos. Aquí estamos. Y aquí estamos, no hay que claudicar ni hincar la rodilla nunca. Nada, eso es. Bueno, y pues nada más, lo que quieras añadir, Carmen. Nada, que muchas gracias. Si nos hemos dejado alguna cosita. No, yo creo que no. Yo dar las gracias por agotar esta segunda edición y sobre todo que se dé a conocer este proyecto y que la gente, pues bueno, sepa que está y sepa lo que se ha hecho y, bueno, muy contenta. Muy bien. Y, bueno, pues ya sabes que aquí tienes tu casa, que para cuando saques otro libro, pues aquí tienes, sea lo que sea, ya sabes aquí vendré, que aquí tienes vendré. Tu casa. Al final me tendré que comprar un módulo nuevo del IKEA para poner solo los libros de Carmen Molina. Hombre, este paso. Pues eso es lo que hay que hacer. Yo haría un aviso a toda, por internet, a todas las redes sociales, la gente que todavía no tiene el libro, muchos que ni lo conocen, pues que hagan una petición. Carmen, yo quiero un libro. Para Carmen, ver si yo es quiero otro. Oye, ya tenemos 10, 20, 30, 40, claro. 100. Oye, pues ya hay 100, 200 peticiones para una tercera edición, claro. Que además tendría varios alicientes más. Sería una edición de lujo. Sí, que se pondría un poquito más, algunas cositas más, ¿no? Ahí estamos, sí. Pues maravilloso. De todas maneras, quedan 8 libros. Aquel que quiera hacer con ellos y no sea de Madrid o no tenga acceso a... ¿Dónde podría...? En el Argonauta, En Argonauta. Te lo mandan a casa y... Tiene su página web, ¿no? Tienen, claro, su página web. Es una librería musical de allí de Madrid. Son gente encantadora. Ahí estuve firmando también en la Feria del Libro con ellos. Llevo varias veces con Chus, por ejemplo, con Mago, con Medina, con Manuel. Hemos estado varias ferias de libros con ellos. Son gente encantadora que también tiene su proyecto, su librería, otra cosa de lo que hablábamos antes. Hay que apoyar estas cosas y, bueno, pues fenomenal. Pues muy bien. Pues nos vamos a despedir con uno de los temas favoritos de Carmen, su banda, que es Iron Maiden. Por supuesto. Los más grandes. Up the Irons, ¿no? Mi gato se llama Bruce. Yo soy más de Judas Priest y de Rainbow. Lo sé, cada uno tiene el suyo, para eso está. Pero siempre ha sido grandes Iron Maiden. Con 17 añitos fui a Barcelona a verlos en la gira del Somewhere in Time, que esos son momentos imborrables. Yo pude fotografiarlo gracias a Mariscal hace poco, que me lo debía hace muchísimos años y al fin lo he conseguido. Por aquí me dicen que muy maja la Carmen. Anda, mira, desde Barcelona me lo dicen. Mira, pues un besazo, por José favor. José Luis, desde Barcelona, desde el Comando No Barris. decir, pues eso, que tengo el temita por aquí. Era un tema que venía incluido en el Book of Souls, ¿no? Eso es. O sea, encima no te apegas a lo viejo. Siempre renovando. Claro, recuerdo esa gira que es la que he fotografiado y tengo un muy buen recuerdo de esa canción. Ese era el tema que abría el Book of Souls, If Eternity Soul Fall, la eternidad debería caer, ¿no? O algo así. Si la eternidad cayera o más o menos, ¿no? Inglés es un poco así de andar por casa, pero bueno, por ahí anda. Y la va a poner el armero desde su portátil. Con ello despedimos a Carmen. Va a seguir hasta las 4 con nosotros. Si queréis hacer cualquier preguntita por WhatsApp, en el hilo de Conciencia Rockera, pues que os la contestaremos. Así que venga. Bye. Tenemos maravilloso ese libro de las almas, la gira que fotografió Carmen, de la Doncella de Hierro. Ole, y abría así ese disco, If Eternity Soulful Fall. Here is the soul of a man. Here in this place for the taking. Clothed in white, stand in the light. Here is the soul of a man. Devastation, despair. this necropolis. I am formed of the dead. I am the harvester of the soul of Christ. And I suck the lives from around my bed. My only two sons, I gave them breath. And I filled their living corpses with my bile. What humanity I knew, I've long forgotten. For me, eternity is nothing but a short while. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante ese If Eternity Should Fall, si la eternidad cayera o algo así, es más o menos la traducción. El tema que habría, el The Book of Souls, una girada de ese disco que Carmen tuvo la suerte, la fortuna de poder fotografiarle, vamos. Y que muy cerquita, mi Bruce, muy cerquita, mi Bruce. Mamma mía. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Antes de la entrevista presentábamos una banda brasileña de hard rock melódico y volvemos al Brasil. Y lo hacemos para adentrarnos en el debut de un proyecto liderado por uno de los vocalistas más veteranos y respetados de Tierra Carioca, como es Lemban Rana. Rana, pero con dos N's, no es de esas que croan. Un tipo que ha puesto y pone voz a infinidad de bandas y cuyo nuevo proyecto nos llega de la mano de una agencia de promoción como es JZ Press. Y nos dejan un single de adelanto de lo que será su primer disco y que lleva el título de Return to Zero. En él encontramos un hard rock de aroma clásico y producción actual y con una pegada realmente brutal. A la espera. Dejamos este tema a la espera de que nos hagan llegar su disco completo. Así que ahí va este Return to Zero que firman los brasileiros de King Wagon. We'll be right back. amigos, esto que habéis escuchado es Return to Zero, el retorno a cero, el tema que da título a lo que va a ser el debut de esta banda brasileira llamada King Wagon, que acabas de escuchar. Bueno, el pasado 13 de enero, nuestros paisanos y amigos de Warg ponían en circulación el que hace su cuarto trabajo de estudio, un trabajo que vendrán a presentarlo a esta casa el próximo 25 de febrero y que para el mes de mayo harán su presentación en directo. Un álbum en el que encontramos ese sonido característico de la banda, encabezado por las múltiples voces de Javi, y al que me da la sensación que en esta ocasión le han añadido incluso un pelín de electrónica, de forma leve, al más puro estilo Battle Beast. Bueno, lo vais a poder comprobar. Nos sacarán de dudas el mes que viene, sin duda, y The Endless Travel es el título de esta nueva obra, de la que, bueno, pues os vamos a dejar con un tema como es este, I'm Alive, porque sin duda, después de una pandemia, estamos vivos. Así que nos sentimos vivos en este viaje sin fin a la vera de nuestros amiguetes, los Maños War. Bueno, o sea, lo teníamos el nuevo trabajo de Warg, al cual le habían llamado The Endless Travel, el viaje sin fin, y del cual venían temas, bueno, porque acabas de escuchar I'm Alive, estoy vivo. Habéis podido comprobar que le han añadido unos toques electrónicos que son totalmente nuevos y de lo cual nos hablarán el próximo día 25, que los tendremos aquí con nosotros a nuestros amigos de The Warg. Cruzamos el charco para ir hasta la capital de Santiago de Chile. Lo hacemos para conocer una nueva banda, practicante de un thrash metal endiablado, que debuta con un álbum que nos hace llegar el sello Dying Victim Productions y que puso la semana pasada en circulación. Un sonido, el de estos chilenos, que se mueve y se inspira claramente del que se realizaba en la Bay Area en los primeros 90 y al que han ennegrecido con temáticas malévolas y oscuras. Into the Void es el título de ese primer trabajo, del cual os dejaremos una muestra, como la de Metal Violence. Así que amantes del Headbanging, atentos a este nombre para apuntar dentro del thrash metal. Trastorner. Bueno, ahí lo teníais, la violencia del metal, Metal Violence. Esto está incluido en Into the Void, es el debut de estos chilenos llamados Trastorns, algo así, trastornados, sí, tanto, no es para menos. Bueno, el próximo 24 de febrero verá la luz el nuevo trabajo de una banda por la que siempre he sentido una atracción especial. La perfecta combinación de melodía oscura y brutalidad con retazos sutiles y delicados que me ha fascinado desde el minuto uno. Hablo de los finlandeses Insomnium, que para su nueva obra se han basado en un relato corto de su bajista y voz Niilo Salvanen, o Sevanen, joder, qué nombrecitos tienen los nórdicos estos, Un trabajo que nos dice su sello Century Media que está tejido con dolor y los últimos vestigios de esperanza. Anno 1696 es el título de dicha obra, y de la misma os dejaremos con un tema que añade elementos nuevos a la forma de componer de la banda. Este tema es The Witch Hunter, el cazador de brujas, y sin duda representa un soplo de aire fresco pero oscuro igualmente a las atmósferas creadas por los nórdicos Insomnium. Bueno, maravilloso sin duda este año 1696 al que hace referencia. Sí, me acuerdo, además hizo bueno ese año. Hizo buen tiempo ese hubo año. Buenas sí, cosechas, sí. En 1696 hizo un clima muy bueno y oscuro también, tal como sí, podido, sí. Se ha podido reflejar. Pero vamos, había hogueras a las que te podías acercar a calentar las manicas. Claro, olía chicha la sí, hoguera, olía, ¿no? Chicha. Como en esta canción de Witch Hunter, el cazador de brujas, que las cazaba y luego las pasaba a la parrilla, ¿no? El canibalismo, las cosas que tiene. Ay, así suena lo nuevo de Insomnium. Desde luego quita el sueño, la banda esta. Nos adentramos en los mundos épicos creados por unos alemanes que seguimos desde hace tres lustros ya y que no son otros que los alemanes Krom, a confundir con los vallisoletanos Trasers, que por cierto han reeditado de su primer trabajo, la gente de Leyenda Records, el sello de Alfonso Borrego. No tiene nada que ver, estos son teutones, que no tetones, una banda que el pasado día 13 de enero ponía en las tiendas el que hace su cuarto trabajo de larga duración y lo hacía con el sello From the Vaults, como aval, que aval es el cantante de una banda black metal. Tonto, el aval. Una banda liderada por su batería Walter Gross, alias Krom, y que venía de una banda de black, como son Dark Fortress. Creó un sonido épico dentro del heavy metal más tradicional, con melodías y formas no aptas para todos los públicos, sin duda alguna. Y es algo que se refleja en este Tierra of Darkness, que es el nuevo campo de batalla para este trío procedente de la profunda Bavaria germana. Y nos quedaremos con un trepidante Raiding into the Sun para adentrarnos en la nueva y poderosa aventura de los teutones, Krom. Great things out. Bueno, se lo teníamos, ese Riding Into the Sun, el tema que viene incluido en The Era of Darkness, la era de oscuridad, firmada por estos alemanes llamados Chrome. Seguimos aquí con Carmen, seguimos con Paco Madrid, aquí hablando de nuestros inicios musicales en el mundo del rock and roll, rememorando tiempos. Ahora me ha preguntado a mí, ahora le preguntaré yo mientras estéis escuchando lo que os voy a poner. El término épico se puede acuñar de muchas y diversas formas, y los italianos, el Benquín, poseen un sonido que sin duda podemos aplicarle dicho término. La banda folk metal transalpina tiene preparado para su lanzamiento el que será su undécimo trabajo de estudio, un álbum que continúa una historia que abrieron con su anterior trabajo de hace 4 años y al que, bueno, ya, y el segundo capítulo de una trilogía titulada Reader of the Runes, algo así como el lector de runas. Y si el primer capítulo llevaba el subtítulo de Divination, para este que nos ocupa le han colocado el de Rapture, algo así que viene a decir como éxtasis. Un nuevo trabajo, más oscuro, más duro que el anterior, pues así lo reclama la historia, según nos dicen. Una obra que verá la luz el próximo mes de abril, de la mano del sello AFM Records, que ya nos han adelantado un par de singles. El último de ellos es el que vas a escuchar, un trepidante de Angel Tree, y es el tema que os adelantamos de lo nuevo de Elvin King. Yeah. Bueno, pues lo que habéis escuchado es el nuevo trabajo de Elvin King, el cual lleva por título, como os hemos dicho, Reader of the Runes, el lector de runas, Rapture, su subtítulo, y es el segundo de una trilogía que, bueno, pues la cerrarán, pues me imagino, pues más adelante. Pues este disco, el segundo, todavía no ha visto la luz, que lo hará en abril, pues habrá que esperar un poquito para cerrarla, ¿vale? Un disco bastante más oscuro que el anterior. Pues que según nos dice la propia banda, pues porque así lo reclama la historia. Así que porque estamos ante un trabajo conceptual, el cual no me he entretenido en indagar porque la vida no me da para ello. Así que si estás interesado, pues ya sabes, te compras los discos, te los empapas, te los lees y sabrás de qué va la cosa. Dungeon Tree era el árbol, digo, el tema del árbol este que hemos puesto. Bueno, nos vamos a ir, y no sin antes poner el clásico que, como siempre, nos lo trae nuestro amigo Javi Retro. ¿Cómo estamos, Javi? Hola, Armero, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Hoy tienes aquí público de primera, ¿eh? Sí, sí. Así que, de lujo, señor. Tocayo, Javi. Háblame, Javi, cuéntame, dispara. Bueno, shoot. Hoy traigo a la banda francesa Sortilège. Sí, bueno, sí. Que lo ha leído bien, Javi. Sortilege pone ahí. Los de mi pueblo lo entienden mejor, como lo has dicho tú. Sí, bueno, sí. Pues tal día como hoy, en el año 1984, pues sacaron su primer disco. Sí. En el 84, correcto. Sí, sí, Metamorfos. Eso. No, bueno, sí. No, yo no sé francés, no sé cómo se pronunciaría. A ver, la productora que habla francés, ¿cómo se dice Metamorfos en francés? Metamorfos. Bueno, pues ese era el primero de dos discos. El primero de dos discos que sacaron los gabachos. ¿Qué tal día como hoy? Lanzó su debut, día como hoy, de 1984. Se ponía a las tiendas y lo hacían parado por el sello Devil's Records. Que tenías tú por ahí apuntado una chuleta, que realmente lo que decías tú era una reedición. No, lo de Madrigal era la distribuidora. O la distribuidora. Bueno, pues el tema es que el sello Devil's Records lo sacó tal día como hoy, en 1984. Llevaba el título de Metamorfos, y al igual que con su segundo trabajo, el que se llama Lágrimas de Heroes, las lágrimas de los héroes, Tears of the Heroes, que dicen los ingleses. Además de la versión en su francés natal, publicaban otra en inglés a la par, ¿no? O sea, tanto los dos trabajos que sacaron. Nos quedaremos con su versión gala y lo vamos a hacer, Javi, con el, si te parece bien, con el tema que un día escuché en el mítico 2112 Estación de Rock de nuestro antiguo compañero, el malogrado Jesús Penón. Sí. El tema en cuestión es aquel que abría el disco, titulado de Leos, o algo así, que en su versión en inglesa se titulaba Aliens, o sea, extraterrestres, ETs, invasores. Bueno, así que ahí va a ir el clásico, que lo pone el Armero desde su portátil. Muy bien. El clásico de la semana, firmado por la extinta formación francesa Sortiles. Se lo pone el Armero. Ay, calla, que me estoy despidiendo aquí. Y se me va la pinza, que ya no sé dónde estoy. No sé si lo he puesto bien. Aquí está, ahí estamos, vale. Ahí va. Sube la pista, Kashimoto. Ahí lo tenemos. Desde la vecina Galia, Sortiles, clasicazo en Senderos del Rock. Bueno, pues esto ha sido todo, chavales y chavalotes. Siguen con nosotros aquí Carmen. Es como si fuera mi casa ya. Es un placer. Estoy, de verdad, sois maravillosos. Es todos. Un placer siempre que vienes, Carmen. Muchísimas gracias, de verdad. Y también ha sido un placer. A vosotros. A Paco. Un placer enorme, chicos. Una maravilla. My Radio. Aquí los mañicos, el maestro Almedo, un lujo, un placer, es espectacular. Con esta gente que tenemos en Carmen, a mí la vida me da mucha esperanza de un presente y un futuro asegurado. Buena energía, futuro mío ya es corto, ¿eh? Ah, no, que va. No, no, aquí somos, a seguir haciendo rogo, me dio miedo. No nos retiraremos nunca. Y luego, bueno, la semana que viene estaremos, pero antes recordamos que el jueves en Radio Enlace... que se puede escuchar en diferentes webs, ¿no? Sí, para que no esté en la zona norte de Madrid. ¿Dónde? Eso es, por internet, www.radioenlace.org, jueves 23:30 de la noche hasta la 1 de la madrugada. El programa se llamaba... Así suena el rock en Radio Enlace. Y entrevistará nada más y nada menos que a Gaby de Val, presentando su debut en solitario. Eso es. Maravilloso. Correcto. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Ya sabéis, chavalotes, ser malos, muy malos y larga vida al rock and roll.